Dulce guayaba, café con leche, dame la ayer te vi pasar por casa como siempre, con tu carita muy seria. Te vi llegar a la bodega y comprar dulce guayaba sin miseria. Y te invité muy cortésmente hasta mi casa a tomar café. Al salir de allí, de que cargara yo la cama si podía, al salir de allí. Dame la.